Estás escuchando Inquieto Pensamiento. Nuevosperiodistas.com. Ya no es tabú ni pecado. A los 14 años, como media, los adolescentes españoles se estrenan en las relaciones sexuales. A los adultos les sorprende esta precocidad, porque la comparan con su propia experiencia. Pero si se contrasta con la iniciación de jóvenes de países cercanos, no hay lugar para el asombro. La edad de inicio es quizás el cambio menor. La concepción de la sexualidad tampoco es la misma. Ya no está rodeada de lastre religioso ni de moralina oscurantista. Ahora es lúdica, algo corriente, parte del ocio, un intercambio entre amigos, algo que hay que hacer. Y se asimila sobre todo a partir de la publicidad, la televisión, el cine, internet o la pandilla, lo que ayuda a transmitir mitos erróneos y aviva algunos miedos. Dice la escritora Nora Rodríguez en su libro ¿Hablas de sexo con tus hijos? No hay ceremonias de seducción, es el aquí te pillo, aquí te mato, y la influencia de la pornografía tan accesible es total. Se ven las posturas contorsionadas, en lo que importa el tamaño del pene, en la degradación del cuerpo de la mujer, y en que se cree que el sexo es algo rápido e impecable, penetración y genitalidad. En la antesala de la primera vez, a los chicos les pesa no dar la talla y no saber ser varón maduro. A las chicas las atenaza el miedo al abandono, al engaño, al daño y a no ser suficientemente deseada. Estoy seguro que mis estimados oyentes en general ya habrán pasado esta etapa, o tal vez no, por lo que unos se sentirán identificados y otros tendrán algún que otro recuerdo de aquello. La sociedad española es un mapamundi de familias reconstituidas, tradicionales, unipersonales, homosexuales. A semejanza de los adultos, hay jóvenes homosexuales y jóvenes homófobos. Descubrir que la orientación sexual de uno no es la predominante en su círculo social a una edad en la que se vive por y para el entorno puede desestabilizar a muchos adolescentes y, de hecho, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir una igualdad total, tanto de género como de opción sexual, sin olvidar que lo mejor de todo es disfrutar siempre con responsabilidad. Con esta inquieta introducción y tres palabras, amor, sexo, magia, comenzamos. Bienvenidos. Cuarta pieza de Inquieto Pensamiento. Como ya os avisamos en el anterior programa, íbamos a dar un giro, una vuelta de tuerca, y ya lo habéis notado desde la sintonía. En esta pequeña pieza vamos a hablar un poco pues, sobre lo que he dicho antes, sobre el amor, el sexo y la magia. Pero bueno, no vamos a faltar a nuestra cita al enigma. Y el nombre del enigma de hoy se llama Una respuesta poco romántica. Imagínate la siguiente escena, enmarcándola en toda la sensualidad que seas capaz de convocar. Un hombre y una mujer se están mirando fijamente a los ojos. Las miradas de ambos arden y echan chispas de pasión. Ambos han buscado el lugar y el momento que es de lo más romántico. Después de unos instantes que a ella le parecen eternos, él la abraza apasionadamente mientras le susurra al oído. Amor mío, me siento tan feliz, nunca olvidaré este momento. Y ella le responde, creo que voy a vomitar. Lo normal es que ante tal respuesta tan poco romántica, el enamorado caiga en el abismo de una depresión o en el torbellino de la furia creada por el despecho. Pero sorpresa, el caballero no muestra ira ni decepción. El tipo no se ofende y tampoco la chica es que esté embarazada. ¿Por qué? ¿Realmente qué está sucediendo para que, ante una respuesta tan poco romántica, no la afecte negativamente? Que no me digas nada más, no voy a ir contigo a tu casa. ¿Por qué no? Podemos tomar algo así, más tranquilo, hablar. ¿Hablar? No, perdona, pero no me creo que seas tan inocente. Bueno, no sé qué decirte, me gustas. Y creo que podríamos pasar un buen rato, ¿no? Yo me lo estoy pasando bien aquí, la verdad. Venga, guapo, no te hagas tanto de rogar. Sé que quieres algo conmigo. No has parado de jugar con esa mirada tuya toda la noche. ¿Y? ¿Está prohibido mirar? Hombre, lo que está prohibido es que me calientes de esa manera. Y ahora pretendes dejarlo estar. Vaya, ahora quien me calienta eres tú. Quizás acepte la propuesta. Va, venga, acompáñame. Voy a apagar estas copas. En el anterior podcast os pedimos que participaras con nosotros, que a través del foro de nuevosperiodistas.com/foro nos escribieras y nos dijeras cuál era para vosotros una canción para hacer el amor. Alguna canción que os inspirara sensualidad o, no sé, que creáis que es una buena melodía para ese momento. Y así ha sido. La verdad que estoy muy contento por la aceptación de esta propuesta y la participación. Y así vamos a poner en este podcast de amor, sexo, magia, unos pequeños trozos de estas canciones, ya que no podemos ponerlas enteras, pero bueno, vamos a citarlas para que vuestra participación quede patente. En el siguiente bloque vamos a escuchar 6 pequeños trozos. Entre ellas está Gareth Unor de Pablo Ten, Anthony and the Johnson, Hope de Alison One, Diana Krall de Lucas Love, Rio, Zion, Britney Spears, Breathe on Me o Joshua Ready, What is You. Así que vamos a poner especial atención y a ver qué nos invocan estas melodías. The middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race of God's face will shine on, hey, shine on. El sexo es uno de los grandes placeres de los que puede disfrutar el ser humano. Sea con quien sea, alejándonos de prejuicios y problemas, podemos llegar al máximo disfrute. Encontramos la comunión con nuestro más sincero ser y así llegamos al éxtasis. Ya sea con tu pareja, con tu follo amigo, con la chica que acabas de conocer, en un trío con tus dos amigos, con una chica o un chico desconocidos a la vez, en una orgía o contigo mismo. Cualquier situación consensuada con ambas partes es buena para el acto del placer. Sin embargo, si eres hetero o homosexual, no podrás disfrutar de un género de personas sexuales. Así que, ser bisexual es un lujo. No hay por qué encasillarse en ser algo o no serlo. Lo importante es mirar dentro de las personas y encontrar el atractivo y la sensualidad apta para el disfrute. Mis queridos bisexuales están muy incomprendidos. Los demás seres sexuales quieren que se decanten por un género u otro, en ocasiones porque estos mismos han tenido dudas en un momento determinado de su vida sexual y se han decantado casi siempre por sus iguales. Por ello, no comprenden demasiado la capacidad de la que disponen nuestros afortunados bisexuales de dar y recibir tanto a hombres como a mujeres. Siempre serán un enigma para los otros. Habiendo dicho todo esto, no podemos obviar que en la realidad actual siguen existiendo personas que no saben disfrutar su sexualidad. No porque no sean hábiles en la cama, pues el sexo es instinto, sino porque su idiosincrasia es contraria al disfrute carnal, o porque solo asocian el sexo a partir del matrimonio, o en ocasiones especiales, o también por miedo a ser tildados de promiscuos. Sí, parece una paradoja que continúen ciertos pensamientos en una sociedad occidental invadida por las insinuaciones sexuales en el cine, la publicidad o la música. Esta invasión no es en absoluto mala, es positivo crecer viendo que la sexualidad es tan necesaria y natural como dormir o comer. Lo único malo es que tergiversen el sexo para explotar los cánones superficiales de belleza por los que se rige este siglo y en donde caen inmersas las personas perdidas y débiles. Bueno, no me he olvidado del enigma del programa de hoy. Os lo recuerdo un poco. Era una escena, dos chicos, bueno, un hombre y una mujer, se están mirando fijamente, tienen un momento pasional, mucho cariño. La chica empieza a decirle, el chico, perdón, le empieza a decir cosas bonitas, que se siente tan feliz, que nunca olvidará ese momento. Pero de repente, la chica le salta como que cree que va a vomitar. Claro, todos imagináis que, bueno, esto destrozaría esa imagen, ¿no? Ese momento tan poco romántico realmente. Pero claro, la respuesta es que el enamorado reacciona de manera normal, no se ofende, y también decía que la respuesta no es que la chica estuviera embarazada. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué habéis pensado? Pues bien, la situación la verdad que es bastante sencilla. Este enigma lo he sacado de internet y bueno, había respuestas realmente curiosas. Unos hablaban de que estaban en una secta y que era tipo Romeo y Julieta y por eso la chica se iba a morir y por eso estaba empezando a vomitar. Otro decía que si estaba la chica tenía un demonio dentro y no, o sea, nada que ver. No sé si por vuestras cabezas habrá pasado esas ideas. Pero la situación es simplemente que la pareja estaba de viaje de novios en un magnífico crucero y precisamente en ese instante tan emotivo para ambos, a ella se le subió la copa a la cabeza y por los movimientos del barco no tuvo más remedio que esa respuesta poco romántica. Obviamente, el chico no le iba a decir nada sabiendo la situación en la que se encontraban. ¿Te volveré a ver? ¿Puedes dejarme un cigarrillo? Es que no encuentro la cajetilla. Ya veo que no tienes interés en encontrarte de nuevo conmigo. Será mejor así. Esto no tenía que haber pasado y lo sabes, pero a lo hecho... Al menos déjame saber tu nombre. Mira, no me agobies y ya es tarde. Tengo que irme, chico. Joder, ¿ahora tienes prisa? ¿Qué pasa? ¿Es que tienes novio? ¿Es que acaso importa eso ahora? Fue una noche estupenda, nos lo pasamos súper bien y quédate ¿Ya ves? Con eso. Te tocó un chico romántico. ¡Qué suerte la mía! Me voy. Gracias por el cigarrillo. ¿No quieres al menos un café? Nunca desayuno tan pronto. Tengo que irme, chiquitín. Vale, vete, pero regálame tu nombre antes de irte. Eva. Te voy a decir un secreto. La masturbación no es mala. Probablemente recuerdes cosas ridículas sobre ella. Que si te da ciego o ciega, que si te volverá loco, que si te saldrán granos, o que solamente se masturban las personas que están desesperadas por tener relaciones sexuales o porque no pueden conseguir sexo. Ninguna de esas cosas son verdad. La estadística lo dice todo. El 95% de los adultos se masturban, mujeres y hombres. No importa quién es la persona, qué hacen o qué dicen. Lo más probable es que lo hagan. En realidad, muchas personas se masturban toda su vida, estando sexualmente involucrados con alguien o no. Es posible que lo hagan solos cuando no están con su pareja, o tal vez se miren el uno al otro cuando se tocan, siendo una buena forma de ver qué es lo que le da placer. Ha habido bastante vergüenza y sentimientos de culpabilidad en cuanto a la masturbación, y ha tenido una mala reputación por muchos siglos. Sin embargo, la masturbación nos ayuda a ponernos en control de nuestra sexualidad. Al explorar nuestros propios cuerpos, mirándonos y tocándonos, podemos aprender más sobre nosotros mismos. Si no sabemos lo que nos hace sentir bien, ¿cómo podemos esperar que otra persona lo sepa? La verdad es que la mayoría de las personas aprenden a tener sus primeros orgasmos a través de la masturbación. ¿Puedes recordar tú la tuya? La masturbación es una manera importante en la cual las personas se pueden sentir mejor, cuidar de su salud sexual y, sin duda, disfrutar de uno mismo. De nuevo, vamos a continuar con esos pequeños trozos de esas melodías, de esas canciones que inspiran a las personas que han participado con nosotros a través de inquietopensamiento@nuevosperiodistas.com o a través del foro inquietopensamiento en nuevosperiodistas.com/foro e incluso en otros foros en los que participo y también han colaborado. Os vamos a poner otros 6 pequeños trocitos. Desde aquí de nuevo agradecer a todas esas personas y pedir disculpas por no haber podido poner todas las canciones. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a escuchar canciones como Kenny G, One More Time, Kylie Minogue, Slow, Marilyn Manson, Time in Love, The Cure, Lullaby, de nuevo Kylie Minogue, Chocolate, and Janet Birkin and Serge Gainsbourg, Yo Te Amo Mundo Plus. Así que vamos a ver si estas canciones realmente nos inspiran o nos evocan el recuerdo amoroso. Oye, Nerea, que las chicas me dijeron de ir de fiesta esta noche. ¿Esta noche? Joder, otra vez con lo mismo. Joder, tía, siempre prefieres quedarte en casa y, joder, me aburres, ¿eh? No es eso, Claudia. Prefiero que hagamos una cenita, buena música, tú y yo estar ahí. Pues no, ni tú, ni yo, ni música, ni cena. Yo quiero salir, así que ya te me vas vistiendo y preparándote, que al final te lo vas a pasar bien. ¡Ah, qué cafezona eres! Siempre tienes que salirte con la tuya. Y como siempre lo consigo. Llamo y le digo a las chicas que nos vemos, ¿vale? Bueno, pero a la vuelta tendrás que reconfortarme, ¿eh? Guárdate algunas fuercitas. Las que me queden, las busco, las que hagan falta, cariño. Cuarta pieza de Inquieto Pensamiento, Amor, Sexo, Magia. Antes que nada, agradecer a todas las voces invitadas que han participado en este podcast, a toda la gente que se ha animado a participar y que sin duda espero que lo escuchen y que nos encontremos en el siguiente, en el quinto. Recuerda, estamos en nuevosperiodistas.com. Encuéntranos en el foro nuevosperiodistas.com/foro o escríbenos un email a inquietopensamiento@nuevosperiodistas.com. Sin más, sigue pensando.